Después de haber escuchado esta introducción acerca de cómo es una persona transmasculina, vamos ahora a estrenar un nuevo segmento que se llama Rompiendo Mitos. Vamos a hablar, primero vamos a presentar un audio y después vamos, espero que la escuchen y después vamos a comentar acerca de esto. ¡Hey, hey! Bienvenidos a Perfect Drama. Pues en este vídeo voy a hablar sobre mitos sobre la transexualidad. La transexualidad sigue siendo hoy en día en la sociedad un tema que la gente desconoce o tiene muy poca información de ello. Parece ser que es un tema tabú en ciertas ocasiones o la gente le da miedo preguntar porque creen que es algo realmente personal. En mi caso, soy un libro abierto, podéis preguntar todo lo que queráis. Me encanta ayudar y enseñar mientras sepa del tema. Esto es cultura al igual que todo, y desconocer de un tema tan sumamente importante en la actualidad es vivir en la ignorancia con respecto al tema. Así que nombraré varios mitos, rumores, que la gente tiende a creer y son totalmente falsos. El primero, que usa todo el mundo y es totalmente falso. Ah, entonces antes eras hombre y ahora eres mujer. No, error. Nací mujer, soy mujer y moriré siendo mujer. No por el hecho de haber nacido con una apariencia física que no correspondía con mi género, tengo la obligación de haber tenido en un pasado una identidad de género con la que jamás me he identificado, nunca. Una apariencia no define tu género. La identidad de género se encuentra en el cerebro, la sientes tú. Después de haber escuchado esto, vamos a consultar a Vanessa y a Lilian. ¿Qué opinan de esto? Que antes, la pregunta que casi siempre nos hacen, antes eras hombre, ahora quieres ser mujer. ¿Qué opinan ustedes? ¿Vanessa? Yo pienso que uno de que nace que lo que quiere. Es verdad, sí, nace hombre, pero quiere ser mujer, porque creciendo y vas conociendo o vas descubriendo tu vida, qué es lo que tú quieres, qué es lo que tú deseas o qué es lo que te gusta. Buenas, buenas. Buenas noches, buenas noches. Se han olvidado de mí, Sara Flores. Aquí está, por favor. Disculpen, ya porque no vine la otra semana, no quiere decir que nos deje de venir. Mentira. Un gusto volver a estar con todos los radioaudientes. Síganos en Facebook Live, estamos ya en vivo. ¿Y qué es sentir tu cambio, Vanessa? Tu cambio, ¿qué sentiste tú al momento que tomaste la decisión? ¿Te empoderaste como tal? ¿Tomaste la decisión de decir, yo soy así y quiero ser así? Sí, primero me empoderé. Primero me preparé para poder hacer el cambio como ahora estoy. No es fácil, hay que romper muchas barreras, hay que recorrer muchas cosas para uno poder lograr ser lo que uno quiere ser. Así es. Vamos con Lilian. Sí, buenas noches con todos. Pues igualmente, como dice la compañera Vanessa, es muy difícil llegar a ser una niña trans, ¿no? Al principio naces hombre, luego viene en tu mentalidad que eres una mujer. O sea, tú te ves en el espejo, ves un cuerpo diferente y tu mente es, soy mujer, soy mujer. Tú te ves tu cuerpo y dices, no, no soy eso. Pero para llegar a ser una niña trans es muy difícil. Es muy complicado, primero por la familia, segundo la sociedad. Tú tienes que pasar por procesos muy largos para llegar a donde tú quieres llegar. Es muy difícil llegar a ser una niña trans, pero cuando tú te lo propones y tú quieres ser lo que tú quieres ser, lo logras. Y es para toda actividad, ¿verdad? O sea, es para todo, o sea, para lo que tú quieras hacer. Tú eres una famosa cantante trans, entonces quieres ser cantante. Entonces, acá Vanessa es una famosa promotora de Quimirina, muy accesible, muy linda, que ella está siempre en ayuda a las chicas trans que están por la Mariscal, ¿no? Es por ahí ese sector. Vanessa se ha expresado ya desde hace cuánto tiempo, Vanessa. Muchos años, son, uh-huh. Ya son muchos años que ¿Desde qué edad iniciaste? Bueno, de la edad ya de 19 años yo ya era una chica trans. ¿Y ahora pues nos puedes decir tu edad o es un secreto? Es un secreto. Es un secreto. Pero de chicas trans nunca, nunca envejecemos, por si acaso. Exactamente. ¿Sí? Porque viejos son los caminos. Sí. Sí. Bueno, después de haber hecho, rompiendo este mito, ahora vamos a entrar en materia. Como les decía, el día de mañana, sábado 1 de diciembre, se conmemora el Día Mundial Internacional de la Lucha contra el VIH. Como saben, han muerto muchas personas a nivel mundial. Bueno, podemos acordarnos de una persona que murió por el VIH-Sida, que fue Freddie Mercury, el vocalista del famoso grupo Queen, y que a través de eso se hizo una campaña mundial para erradicar esta enfermedad, este para virus. Tratar de este tema tenemos invitados muy, muy, sí, muy tenemos, curiosos, muy importantes, que nos van a contribuir a hablar de este tema, ¿no es cierto, Carlita? Sí, ahora ahora sí nos podemos presentar. Corporación Quimirina nos envió una persona que nos iba a hablar acerca del tema. Don Cristian, o cargo algo, don Cristian, perdóneme por la ignorancia. Buenas noches. Sí, mi nombre es Cristian. Estoy coordinando el proyecto de VIH en Corporación Quimirina. Y básicamente lo que acaban de decir es cierto. Han fallecido demasiadas personas por este virus. Y en este momento, en el momento en el que estamos en la historia, ya no tiene por qué morir nadie de este virus. Primero porque tenemos ya en la actualidad medicamentos que pueden mantener a las personas que viven con VIH en un estado de salud prácticamente como el de cualquier persona que no tenga el virus. Y por otro lado tenemos varias medidas, una serie de medidas comportamentales, biomédicas y estructurales que se pueden ir aplicando en la prevención combinada para que nadie tenga que morir por SIDA con el virus del VIH. Cristian, hay un mito y eso también le vamos a preguntar al Majestic don José Luis. Y bienvenido también para estar aquí en la radio de la Casa Cultural en el programa. Y es un mito tal vez para las dos personas, y eso es tal vez porque la gente de afuera aún tiene mucho desconocimiento de SIDA, porque enseguida es VIH, SIDA, y hay gente que puede vivir tranquilamente con el virus del VIH. ¿En qué momento pasamos a una etapa SIDA? Sí, bueno, antes que nada agradecerles por la invitación y por el espacio, ¿no? Realmente el SIDA es conocido como la fase más avanzada del virus del VIH, ¿no? Y bueno, una persona puede darse cuenta en realidad que está en esa fase cuando empiezas a tener como otras enfermedades oportunistas que se aprovechan de alguna manera de tener tu estado inmunológico debilitado, ¿no es cierto? Entonces, es en ese momento donde una persona entiende y se puede dar cuenta que está como en esa fase un poco más avanzada del tema de la infección, sí. Obviamente, todas las acciones están planteadas para que la detección pueda ser de la manera más oportuna. Por eso el cambio del algoritmo diagnóstico que se hace a finales del año anterior, el tema de la utilización de las pruebas rápidas de diagnóstico que también permitan tener diagnósticos en el menor tiempo posible. Entonces, eso un poco tratando de poder llegar a hacer una captación, ¿no es cierto?, de manera como oportuna, realizar tamizajes, campañas, ¿no es cierto?, de prevención en todas las poblaciones, creo que es uno de los factores para tratar de evitar llegar a estos estadios, ¿no? Como Quimirina, bueno, la semana pasada se había realizado un taller donde que se presentaba resultados. Bueno, lamentablemente no pude ir, no llegó la invitación, pero Sara sí fue. ¿Qué resultados, qué conclusiones se llegó en ese estudio? Bueno, el estudio es un índice de estigma y discriminación frente a las poblaciones. En realidad fueron 4 estudios que se fueron desagregando por tipo de población en riesgo frente al VIH. Entre esas estaba entonces la población de chicas transfemeninas. Lo que estamos claros es que, a pesar de que ha habido avances, porque también hay que ser un poco sinceros en cómo hemos evolucionado en los últimos años, todavía existe ciertas estigmas y cierta discriminación en el trato, especialmente en el estudio se investigaba en el tema de salud, entonces en el acceso a la salud a las chicas trans. Y esos puntos, a pesar de que no sean tan altos, están ahí y se forman barreras de acceso para las chicas trans en los servicios. Entonces lo que tenemos que nosotros ahora con esta información que tenemos es identificar qué podemos hacer para que estas barreras desaparezcan. Y de tal manera que las chicas trans no solo tengan acceso a los servicios de prevención de VIH, que son importantes, pero no es del todo, sino acceso integral a todos los servicios de salud. Más valiera es prevenir, ¿no? Desde un inicio, antes que cualquier otra situación, ¿verdad? Sí, definitivamente. En la prevención está la clave del éxito, porque siempre, primero es más barato, siempre, para todos, no solo para el Estado, sino también para las personas. Y además, de esa manera podemos salvaguardar una de las cosas más importantes que todos tenemos, que es nuestra salud. Entonces, sí, en realidad es así. Y lo valioso de este estudio es que tenemos información completamente actualizada para poder identificar entonces en dónde tenemos que trabajar. Y cuando digo en dónde, no es solo la sociedad civil, somos todos. Somos los beneficiarios, la sociedad civil que trabajamos en los temas de salud, el Ministerio de Salud, la Red Pública Integral de Salud y la Red Complementaria de Salud. Somos todos en realidad los que tenemos que ir viendo cómo trabajamos estas cosas. Una de las cosas que nos llamó la atención es que si bien ha bajado bastante de las últimas mediciones en la discriminación frente al personal de salud, dentro de los servicios de salud el personal administrativo no ha sido sensibilizado y el personal administrativo está formando una barrera que incluso podría ser hasta más fuerte que la que antes formaba el personal de salud, porque son la primera cara que uno ve. Entonces cuando uno llega a una institución y le reciben mal, ni siquiera llega al médico. Simplemente digo, no, aquí no me quedo. Vamos a hablar un poco de polémica, José Luis. ¿Por qué se da este tema? Porque realmente en ese día, justamente que tuve el honor de asistir aquí, Mirina, una chica trans justo el día anterior había ido a un hospital y no nos supo indicar, pero desde el guardia, el personal administrativo ya comenzaron a verle que por qué hiciste eso, ay, que no sé qué. Bueno, ya le vieron el pero. O sea, ¿por qué se da eso? Muchas veces no es necesariamente el médico, sino es el personal administrativo. ¿Qué se puede hacer en sí, ese momento? Sí, efectivamente. Cuando ustedes mismos están diciendo que se recomienda que la chica trans, principalmente la que hace la actividad sexual, se lo haga periódicamente un examen. Es correcto. Sí, efectivamente hay un tema de sensibilización, ¿no es cierto? Y que yo creo que en una primera etapa ha sido un poco más dirigida, digamos, hacia los profesionales de salud estrictamente, ¿no? Digamos, a los profesionales que están directamente vinculados a la atención, ¿sí? Y más bien es ahora la problemática que vemos, ¿no es cierto? Cuellos de botella en que los profesionales que no están directamente ligados, ¿no es cierto?, a la parte de la atención es y que de alguna manera vienen a ser como el front o la primera cara, ¿no es cierto?, a las personas que estamos accediendo a un servicio en los establecimientos de salud. Hemos considerado, ¿no es cierto?, que ha faltado todavía ahí hacer algunas acciones sobre el tema de sensibilización. Entonces, creo que yo como una segunda fase, ¿no es cierto?, es ahorita importante igual que podamos nosotros trabajar, digamos, con estos espacios de sensibilización que no solo vayan y recaigan hacia los profesionales de la salud, sino también hacia todo el personal de los establecimientos, ¿no? Eso incluye guardias, incluye el tema administrativo, creo que es algo que no sabía. Yo quisiera también que Vanessa también nos comparta su experiencia acerca de lo que ha estado, ya el tiempo que ha estado ya de lo que es la prevención del VIH. ¿Cómo le has visto tú? Bueno, yo vengo trabajando desde el año 2016 con la Corporación Quimirina en este proyecto de prevención. Te cuento que es muy difícil llegar a las poblaciones. Es muy difícil llegar al usuario para realizarse la prueba, porque tienen mucho miedo. Tienen mucho miedo saber su resultado. Es verdad que hemos luchado mucho. En los primeros años, el primer año fue algo así, pero ahorita ya tenemos un espacio bien abierto, bien grande. ¿En qué forma? Porque nosotros trabajamos en el campo, por decir, lugares abiertos, lugares cerrados, como parques, como discoteca, como bares, como peluquerías. Entonces tenemos más la acogida ya ahora. Los ven, los llaman y lo piden las pruebas para que le hagan más. ¿Tienen algún dato exacto? Estábamos conversando fuera de micrófonos, afuera en la salita. Si tienen un dato de cuánto es en Ecuador el peso del VIH, el SIDA, cuántas personas tienen, qué porcentaje está en el Ecuador. Enfocada a la población trans principalmente, o como me supiste indicar, ya no hay esa... ¿Cómo nos puedes comentar un poco, José Luis? Sí, bueno, como lo habíamos hablado, ¿no?, fuera de micrófonos, un poco, digamos, al cierre del 2017 nosotros terminamos con cerca de 3.500 casos, ¿no es cierto? La desagregación un poco más hacia tipos de población, por cómo funcionan los sistemas de información hoy por hoy, es complejo, digamos, tener esa distribución. Sin embargo, a partir un poco de estudios de vigilancia, por ejemplo, como los realizados por Quimina, que incluso han sido, digamos, como insumos para poder plantear algunas acciones, por ejemplo, en el marco del plan estratégico frente al tema de VIH, ¿no es cierto? Se arrojan resultados ahí en donde se ratifica de alguna manera que la característica de la epidemia acá en el país es de tipo concentrada, es decir, en este tipo de poblaciones, ¿no? Entonces, es un poco, digamos, por ahí... ¿Cómo nos va marcando la característica acá? O sea, más sí. Afecta a la población trans, eso nos estás tratando de decir. Sí, en realidad es como les decía, ¿no es cierto? Tanto en poblaciones de HCH como en poblaciones trans, un poco los... A mí me viene una inquietud. Habíamos estado antes en algunos talleres que habían dicho que... Bueno, en ese último de que nos invitaron el Movimiento Coordinación País, uh-huh. Ahí habían dicho que un poquito de la campaña de erradicación del VIH estaba no había llegado a los resultados esperados, y inclusive que iban a generar otras estrategias. No sé si es que eso va a alargar un poquito más los resultados esperados para 2030, o se va a alargar un poco más eso. ¿Qué opinión tendrían ustedes? Como que Mirina, tal vez, ¿nos tienes un dato? Bueno, realmente la meta 2030, que está establecida a nivel mundial, sabemos todos los que trabajamos en estos temas que es bien difícil de cumplir. No es imposible. En el caso específico del Ecuador, lo que tenemos que seguir dando es pasos hacia adelante en el tema de la prevención. ¿A qué me refiero? Acabamos de escuchar de ustedes mismos que, por ejemplo, cuando una chica trans llega a un primer nivel de salud, no importa de qué organización sea, si es del Ministerio de Salud Pública, del Seguro Social, privado, puede encontrar un montón de barreras de acceso. Pero ya tenemos en el mercado mundial, por ejemplo, los autotest. ¿Sí? Entonces, esas son nuevas herramientas que nosotros deberíamos empezar a probar en el país para dar todos los mecanismos que tenemos ahorita de prevención a todas las poblaciones que las necesitan. ¿Estos autotest están disponibles? En el Ecuador no. Pero a nivel mundial ya se están, ya se usan en varios países, y claro, el reto ahora es que como país nosotros tomamos la decisión de avanzar e ir tomando este tipo de tecnologías. ¿Qué faltaría para traer estos autotests acá al Ecuador? O sea, ¿ya bueno, faltaría gestión? Ya no es solo un tema de autotest, ¿no? También tenemos el PREP, que es prevención preexposición a través de un medicamento específico. Tenemos también la circuncisión masculina, tenemos el tratamiento tan pronto sea posible, o el tratamiento inmediato. Entonces tenemos toda una bandeja de tecnologías. Lo que necesitamos es que, primero, sociedad civil, poner la necesidad. O sea, tenemos que presionar definitivamente la necesidad sobre los temas. Y trabajar en conjunto con las autoridades del Ministerio de Salud Pública para ir viendo entonces cómo vamos paso a paso poniendo estos sistemas ya en práctica en todos los lugares que se necesiten. El caso específico, por ejemplo, de la prueba comunitaria, que es lo que está haciendo Vanessa y nos estaba contando hace un momento, nos tocó casi 5 años de trabajo para que se logre dar, y todavía tenemos barreras. Todavía no hemos superado todo, pero lo estamos haciendo y hemos logrado por lo menos que las personas tengan acceso en lugares donde antes no tenían a prueba de VIH. Ese tipo de visión es la que tenemos que mantener toda la sociedad civil y en conjunto con el ministerio ir viendo cómo vamos aplicando cada una de estas nuevas estrategias. De esa manera, el 2030 ya no se vuelve tan imposible. Si es que no encaminamos hacia allá todos, ahí sí. Estamos hablando que es un tema netamente de nosotros también, de todos, o sea, de empoderarnos del problema, que también es algo grave, que está creciendo y no está mejor disminuyendo. Creo que eso sería, incluso desde la prevención. Eso comentábamos contigo, que las chicas trans lamentablemente tienen una vida muy muy activa y sí, que eso les hace más propensas a tener el VIH. Y por ejemplo, en este momento, En el estado que el país tiene, los servicios que en este momento podemos encontrar a disposición, lo principal es que todas las personas que tienen estas actividades sexuales de riesgo, de altísimo riesgo, entiendan que lo que tenemos que hacer es prueba. ¿Para qué? Para que automáticamente cuando ya tienen el virus, entren lo antes posible al tratamiento. Eso va a hacer que el VIH no destruya tan rápido y tan fuertemente el sistema inmune, que la medicación haga su efecto y que logremos que las personas mantengan un buen estado de salud, que además lleguen a cargas virales indetectables y por ende no transmitan el virus. Sí, así es. Bueno, vamos a, en una segunda parte vamos a hablar un poquito más de servicios de salud que tiene el Ministerio de Salud Pública hacia la población trans. Ahorita quiero ver un mito que está circulando a nivel mundial, que dicen la famosa vacuna contra el VIH. ¿Es verdad esa famosa vacuna? José Luis. Creo que sí. ¿No es cierto? En redes ha circulado bastante estas noticias. Creo que son avances importantes, como en un principio lo señalaba Cristian. Creo que es un momento en donde creo que nos encontramos frente a la epidemia, en donde ya tenemos algunas digamos, acciones, ¿no es cierto?, que podemos realizar, entre ellas los avances que se tienen en tema de medicamentos y eso. Creo que son igual, digamos, estudios que todavía se están realizando y pruebas que se están realizando, ¿no? Que de alguna manera creo que llegan a pensar que quizás en los próximos años se tenga un poco más de confianza en poder decir, mira, sí, hay algunas opciones más para poder, ¿no es cierto?, dar una respuesta al VIH, pero hoy por hoy, al menos acá nosotros, ¿no es cierto? Bueno, también hay que ver si es que real la información, porque muchas veces, últimamente hay mucha información. Justamente, que puede ser o no ser. Son estudios, ¿no es cierto?, que creo que, como les decía, ¿no es cierto?, hoy por hoy, creo que en el tema de tecnología, cómo se ha avanzado a nivel mundial, es importante. Entonces, yo creo que se van a ir realizando nuevos hallazgos, nuevas opciones. Y hoy por hoy lo que tenemos permite a las personas, ¿no es cierto?, que puedan llevar una vida, digamos, como que no tuvieran la infección. Entonces creo que también es un avance importante, ¿no?, un poco comparado a lo que se vivió años anteriores. Danos tu opinión, ¿qué opinas sobre este tema? ¿Qué, danos un concepto? Yo ahorita te digo la verdad, yo me voy a los hechos. Los compañeros están aquí diciendo que ellos hace mucho tiempo ejercen este, lo que hacen para ayudar a todas las personas trans. Yo más veo por marketing, porque incluso vi en Facebook decía cura contra la diabetes. O sea, ¿quién se va a curar? Tienes que tener

Buenas noches, un gusto estar compartiendo con ustedes. Ustedes saben cómo nosotros estamos motivando desde el Ministerio de Salud el trabajo conjunto con todas las deficiencias que pudieran haber, porque para nosotros sería muy importante tener ya un grupo muy localizado, un staff de endocrinólogos para que se les pueda atender. Sin embargo, esto es paso por paso. Como todo lo del trabajo de VIH, es como un trabajo de hormiguita que estamos haciendo. Por lo pronto estamos con un grupo de personas también, de personas trans, ¿sí?, con las cuales estamos compartiendo las cuestiones de capacitación, pero lógicamente y desde ustedes se sabe que va más allá de solamente informarse, capacitarse, que su principal necesidad es la cuestión de hormonización. Entonces, en base a esto, hemos hecho los primeros contactos, decía, con un endocrinólogo que tenemos en el Hospital Pablo Arturo Suárez, quien inicialmente nada más, o sea, va a hablar sobre la cuestión de la hormonización y todo lo que esto conlleva, para luego seguir abriendo, o sea, espacio para que se pueda acudir con estos profesionales que estamos localizando. Queremos también a una persona que estamos tomando contacto en el Hospital Calderón, ¿sí? Uh-huh. Pero son, como les digo, los primeros pasos para que se pueda hacer ya esto una realidad. Esto tiene que ser desde el nivel nacional como una cuestión de convenio nacional. Uh-huh. Nosotros desde la coordinación zonal lo que estamos haciendo es tratando de ya localizar qué personas podrían estar, qué personas o qué profesionales endocrinólogos podrían darnos sus servicios, ¿no?, y para poder trabajar conjuntamente. Como digo, hemos empezado, pero todavía hay que avanzar, hay que seguir haciendo contactos para poder dar una respuesta más cierta. Otra inquietud, la guía de atención a personas LGBTI, que también es la inquietud, que es, vamos desde 2016, de octubre de 2016, que se hizo el lanzamiento, y que no se sabe si se va a aplicar o no. No sé, ¿cómo está? Sin duda, desde el año pasado ya se está aplicando, se está capacitando a nuestros profesionales de nuestras unidades de salud para que estén capacitados en cómo sería la forma de atención. Para esto encaminado a que disminuya esa cuestión de estigma, discriminación, de inclusive en la forma de preguntarle, de cómo quieren que se les llame, ya no haya esa cuestión de estigmatizar y llamarle como nosotros, desde el punto de vista profesional, podríamos llamarles, ¿no? Estamos avanzando en eso. Entonces, nosotros trabajamos conjuntamente vigilancia de la salud y también promoción de la salud, en donde se ha realizado realizando talleres en donde la misma población está siendo parte activa para poder ir capacitando en este manual LGBTI. Entonces sí se está... Laurita, un gusto, Sara. Un gusto, bienvenida. Tengo algunas inquietudes que están mandando en Facebook Live. Por ejemplo, me están diciendo, si se produce cualquier tipo de exposición sexual y si hay una ruptura del preservativo, ¿corre riesgo en el contagio de VIH? Claro que sí. Y primero, en las cuestiones de sensibilización, y ustedes más que nadie lo saben, para nosotros podríamos decir el contagio como cualquier otra palabra, pero la cuestión de sensibilizar, estamos hablando de que el virus se transmite, no se contagia, porque al decir contagia también puede resultar estigmatizante. Muchas de las personas con quienes hemos hablado, que son personas que viven con VIH, dicen, mira, cuando nos dicen esta cuestión de contagiar, nos sentimos como las personas aisladas, como las personas que tienen lepra. Entonces, tenemos que estar muy ciertos que el virus se transmite para poder disminuir este poco de... En cuanto a lo otro, o sea, por supuesto, si se rompe un virus, ustedes saben que en el país el 96% de transmisión es sexual. Uh-huh. Y tenemos que estar muy claros en las formas de transmisión, ¿no? Lo otro es de madre a hijo y lo otro es por medio de sangre. Pero sin embargo, lo que nosotros sí podemos saber es que si es que mantenemos relaciones sexuales, las relaciones sexuales por sí no es una cuestión de que se transmite nada más, sino que tienen que ser las relaciones sexuales con mecanismos o métodos de prevención. Utilizando el condón, bajamos... Tomando en cuenta ahorita que el único método que te va a proteger para evitar el contagio del condón, no hay otro. Bueno, podemos decir, o sea, si no dijéramos que solo el ministerio está súper condonizado, y no es solo eso. Nosotros como profesionales de la salud tenemos que dar varias opciones. Cada persona es responsable de su vida y sabe cuál escoge, porque allá no es nuestra responsabilidad. Pero también otra de las formas sería selección de pareja, y no podemos quitar ese mensaje. Otra de las formas sería siendo mucho más selectivos, o la cuestión de fidelidad. Entonces nosotros, desde el punto de vista profesional, lo que hacemos queremos es transmitirles y decirles cuáles son las formas. Y claro, puede caer en saco abierto, y nosotros decimos, nos matamos diciendo esas formas, y entonces por eso sí hacemos mayor hincapié en la cuestión del uso del preservativo, pero bien usado, porque no es la cuestión únicamente decir uso condón, y si no lo sé usar tampoco, entonces las campañas de prevención también deberían ser en decir cómo es el modo correcto de la utilización del condón. ¿Sí? Otra inquietud que nos, bueno, como grupo Crisalis, siempre, cada vez que nos invitan a las reuniones del MSP o de Quimirina, ha sido, ¿por qué no se crea centros de atención a personas trans? ¿No sería más factible de esa manera para poder detectar esto, el personas que contienen ya el virus? Y de esa manera poder llegar a mejor a la población trans. Aquí hablo de la población trans, porque justamente es nuestra población objetivo, pero también podría servir para toda la población LGBT, claro. Sin estigmatizar. Mira, Carlita, desde cuando nosotros ya empezamos, teníamos esta cuestión de crear lugares específicos, lo cual también terminaría siendo una forma discriminatoria, ¿sí? Uh-huh. Entonces, hemos creado, y hay, cada uno de nuestros nueve distritos en la coordinación zonal, uh-huh, tienen lugares donde hay atención para personal LGBTI, incluido a las trabajadoras sexuales. Entonces, lo que estamos haciendo es con no dejar esa forma, como también es una forma de separar. O sea, que debería ser la atención como a todas las personas, viendo algunas especificidades. Yo lo que decía, entonces, en vez de irles a buscar, que las mismas compañeras vengan hacia los centros. Claro, y eso que, se está que haciendo. Tenga la confianza de que se les está ayudando. Eso estábamos al inicio del programa, comentábamos justamente con Cristian y José Luis sobre una chica trans que fue a hacerse una prueba de VIH. Y desde el guardia hasta el personal administrativo, ella dijo, no, mejor con esa actitud, le habían recibido de una mala forma y ella se había salido. Eso, como las personas que trabajamos y hemos estado siempre en las cuestiones de derechos, sabemos que hay que sensibilizar muchísimo más. Este año, por ejemplo, acabamos de hace unas 3 semanas sensibilizar al personal administrativo. Porque muchas veces, a veces nos quedamos en los profesionales, en todas las personas de médicos, y no vemos a las personas administrativas. Entonces va el guardia y no sabe qué hacer. Uh-huh. Hemos iniciado con eso, conjuntamente con el Fondo Mundial, creo que es, que nos estaba apoyando en esto. Entonces ya hemos hecho ya 2 talleres dirigidos a personal administrativo, a las personas de estadística, para que sepan cómo poder recibir, hemos hecho a las personas, a las secretarias, para que sepan cómo tiene que ir el flujo de la información, hemos hecho también a los bioquímicos, a los farmacéuticos, a los laboratoristas, pero como les digo, es un trabajo bien, que tiene que ser bien sostenido, no solamente puede quedar en un poquito, porque no es un poquito de personas, entonces aspiramos que al menos que haya alguna réplica, y de ese poquito de personas que estamos diciendo vayan replicando a las demás de los personal administrativo, sí, y sabemos eso, sin descuidar también las cuestiones de profesionales, porque a veces pensamos que la cuestión médica ya no debemos sensibilizar, y ustedes lo saben que seguimos encontrando personal que puede ser súper buen profesional, ¿no?, en su profesión, pero no está suficientemente sensibilizado. Entonces hay que seguir trabajando en esta cuestión de sensibilización, porque es la única forma en donde vamos a disminuir el estigma y la discriminación. Sí, porque muchas veces la chica trans dice, chuta, me da miedo entrar me van a atender, y muchas veces buscan, y gracias a Dios se atravesó Vanessa y me hizo la prueba y me salvó la vida Vanessa. Claro, eso es lo que sabe pasar, ¿sí o no, Vanessa? Pero verán, van de parte y parte, o sea, tampoco estamos avanzando, y les digo que es un trabajo bien de hormiguita y despacito, y lo que tenemos que hacer es fortalecer mucho más el trabajo de, por ejemplo, el Ministerio de Salud, pero también con la población civil, que es la población que conoce. Entonces se debería hacer mayor trabajo conjunto, mayor entendimiento entre nosotros para poder trabajar conjunto. Aquí el secreto, y como dice el modelo de atención en salud, es trabajar conjuntamente con la población civil. Entonces, sin lanzarnos muchas cuestiones de, sino todo lo malo que puede estar, sino cómo mejoramos. ¿qué hacemos mejor? ¿Cómo sensibilizamos? Y qué mejor que trabajar conjuntamente con ustedes, que son las personas que están sufriendo discriminación, que están sintiéndose rechazadas. Entonces, a ver, ayúdennos a saber cómo vamos llegando, cómo vamos sensibilizando. Entonces, eso hay que fortalecer. Para terminar este segmento, Vanessa, ¿cómo tú lo ves? Ya hablamos que muchas de las compañeras tienen un poco de recelo de acercarse, pero ¿tú le ves que hay confianza en la población trans en estos programas? Es muy difícil, sabemos que es muy difícil llegar a la población trans porque por muchas cosas o muchas razones. Es verdad, una chica trans, para ella es muy difícil ir a un hospital, un centro de salud, porque, como acaban de decir ahorita, desde que va llegando el guardia, va recibiendo la discriminación. Entonces, cuando Kimirina hizo esto del proyecto de las pruebas rápidas y nos capacitó para poder nosotros trabajar con la población, entonces, para ella es mucho mejor, como ahorita acabó de decir la compañera, es verdad, se sienten más seguros con nosotros porque... ¿Por qué? Porque con nosotros no hay discriminación, con nosotros hay confianza, se abren. Hay muchas cosas que las chicas trans se sienten con esta campaña agradecidas. ¿Por qué motivo y razón? Porque se sienten seguras estando que una persona siendo de su misma población le da más confianza hacerse la prueba y están acompañadas. Uh-huh. Entonces no van a recibir esa discriminación que yendo a un hospital o un centro de salud hacerse la prueba, porque si una compañera va al centro de salud y le ven que ya va a ¿cómo se llama?, la clínica de VIH, no van a decir la chica salió no reactiva, sino que lo que van a decir, el maricón ya salió y ella es idoso, porque por último no se expresan ni bien en decir la palabra VIH. Bueno, en el tercer segmento vamos a hablar un poquito más de esto. Ahorita vamos a entrar a vamos a escuchar un tema que de Romeo Santos, referente a las personas transgéneros, con el tema, una bachata que con el tema No Tiene la Culpa. Another one. Something special. La madrugada de que Manuel no va a dormir. Ya lleve la aurora un día más sin decidir. Hay personas crueles que celebran el sufrir. Este amor va a ser reír. Dicen que estás eliminado sobre nombres a diario. Contento el suicidio por no ser aceptado. No tiene la culpa de ser amanerado. Se ha vuelto la burla del barrio y también del colegio. Lleno de complejos, repugnando su cuerpo. Queriendo ser hembra, pero todo lo opuesto. Hijo de Sofía y Don Miguel, ella es muy sensible, una mujer de sencillez, siempre lo protege y lo acepta como es. En cambio Don Miguel es machista y anti-gay. Dice que ningún marica en terreno en los cielos, escrito en la Biblia derechito al infierno. Señala a Sofía por criarlo añoñado, soñaba con un varoncito que fuera pelotero. Resulta que el chico quiere ser peluquero, un poco humillante para un padre severo. Heterosexual. Así, así. ¿Y tú? dicen que es afeminado, sobrenombres a diario. Contento el suicidio por no ser aceptado. No tiene la culpa de ser amanerado. Se ha vuelto la bola del barrio y también del colegio. Lleno de complejos, refugiando su cuerpo. Queriendo ser hembra, pero todo lo opuesto. Quiérelo, acéptalo, siéntelo, piñe su regalo de Dios. Ay, ay, siéntelo, añóralo, protégelo, adóralo. Eso somos para otro juzgar. Don't be a fool. This is not a gay record. It's a reality song. Ignorance ain't taking us nowhere. Copy? Aproximadamente más del 30% de gays se quitan la vida anual. Quizás 1% de ellos son mis fanáticos. De todos modos, a mí me importa. Regresamos después de haber escuchado ese tema, un poco polémico, pero sí es verdadero. Vamos a indicar una actividad que se va a realizar mañana, es la entrega de los premios Valdivia a personas activistas, personas de la diversidad sexogenérica. Y en esa actividad mañana va a ser en el auditorio de la Casa de la Cultura, aquí, Benjamín Carrión, de 8 a 12 del día. En ese programa va a estar nuestra cantante. El momento trans. Artístico va a estar. También va a engalanar. Michelle, dinos cómo vas, qué vas a hacer mañana ya. Bueno, hola mis amigos, ¿qué tal? Pues nada, aquí Carlita nuevamente, Sarita, como les vuelvo y les repito siempre, gracias por la invitación. Por creer en mí, por creer en mi talento, por saber que sí hay talento ecuatoriano trans, hay mucha, no solo en el canto, hay en todo género, toda diversidad. Pues mañana estaremos, mañana sábado 1 de diciembre en la Casa de la Cultura, en el Auditorio Benjamín Carrión, cantando pues todo lo que recurrente hacia Michelle, tu nena que canta y encanta, como ustedes ya me conocen. Pues estaremos mañana cantando todo de mí. Michelle, yo quisiera felicitarte. En la primera vez que te escuché justamente en el Consejo de Protección de Derechos que interveniste por el tema de la despenalización de la homosexualidad, una hermosa voz. Créanme, es escucharla, nos hace bailar, nos hizo bailar, nos hizo gozar en ese momento, nos paramos y bailamos. Y sí, felicitaciones Michelle. Sigue con éxitos de esa carrera que tiene un gran futuro. Y vamos a seguir escuchándole a Michelle y hablando de ella. Y para terminar, ya para concluir, ¿qué actividades se va a realizar con respecto a la conmemoración del Día del VIH? A nivel nacional. Ahí José Luis nos tiene la información. Sí, bueno, por contarles que el día de hoy se hizo una actividad acá en la ciudad de Quito, en realidad fue en el Parque de la Carolina, ¿no? Hubo un espacio en la mañana, ¿no es cierto? Y prácticamente lo que un poco se planteó ahí fue trabajar una feria de salud, ¿no? Que incluía temas de generalidades del VIH, un poco de educación, la parte de educación sexual también, salud sexual y reproductiva. Se ofertó la prueba también. Creo que algo relevante que se dio también esta mañana fue que se arrancó con el poder pasar, ¿no es cierto?, de, bueno, un tema más como operativo interno para el ministerio, ¿no?, pero dejar de utilizar registros administrativos para el toma de información, ¿no es cierto?, a pasarlo ya a un aplicativo. Creo que eso fue algo que nos emocionó a nosotros internamente, ¿no?, porque es, creo que un avance importante en el tema de poder contar con mejores datos, mejor información, ¿no es cierto? No sé, ahorita también las actividades un poco ahí más desde la parte local en la zona, cómo se fueron desarrollando en la... Sí, sin duda nosotros también sabemos, ¿no?, que el primero de diciembre es un día de para conmemorar el día de prevención, pero esto debemos hacer siempre, continuamente. Entonces nosotros a nivel de nuestra coordinación zonal 9 del Distrito Metropolitano hemos venido con anterioridad trabajando también con el Ministerio de Educación, porque como saben sí, tiene que ser mucho de la mano, una ¿verdad? Cuestión sí. Trabajar de la mano. Hemos trabajado con el Ministerio de Educación también dando talleres de sensibilización para que se vayan involucrando más en la temática. Entonces, como producto de esto, estamos trabajando conjuntamente y hemos dicho que del 26 de noviembre al 4 de diciembre, conjuntamente entre Distrito de Salud y Distrito de Educación, tienen que presentar, aunque sea una actividad en los 9 distritos que hay en nuestro distrito metropolitano. En lo que es un tema bastante largo en VIH, llegado, ¿no? Y han llegado ya las programaciones y la están realizando. Entonces, lo bueno hubiese sido que les dé el cronograma, les hago llegar para que ustedes puedan asistir gracias, a cualquiera Laurita. Que ustedes muchas quieran, gracias porque por el 4 de diciembre sí. Se va a estar dando muchas gracias, muchas Laurita. Actividades. Muchas gracias. ¿Por parte de Kimirina algo, alguna actividad? Bueno, nosotros, ¿o recomendación que nos quieras dar? Sí, bueno, nosotros nos integramos en todas las ciudades que trabajamos a todo lo que el ministerio hace. De esa manera trabajamos en conjunto y no creamos más bien división, sino siempre unificar. Solo la última puntualidad sobre lo que decían sobre el tema de condón. Sí, fuera buena, el condón no es el único que previene la transmisión. Tenemos otras estrategias como el PrEP, el PEP y el tratamiento lo antes posible que hacen que el VIH no se transmita a pesar de que existan relaciones sin protección. Es un tema bastante largo, bastante y Vanessa, ¿tú qué va a actividades para mañana? Y bueno, a todas las compañeras y compañeros de la población LGBTI, le invito mañana a las 9 de la mañana aquí en el Parque Elegido. Vamos a tener una casa abierta, vamos a hacer prueba de VIH, vamos a dar prevenciones, va a estar muy bonito. Espero que nos acompañen y ahí les espero. Gracias. Aprovechen que va a estar ahí en el parque, nuevamente en el Ejido. Y bueno, y para terminar, para cerrar otro programa más emocionante con un tema tan nos faltó tiempo, nos va a faltar mucho tiempo para sí, el VIH. Siempre falta tiempo, es un tema muy ameno. Y gracias nuevamente por estar compartir. Gracias por Facebook Live, les agradecemos, nos despedimos a todos. Muchas gracias, José Luis. Muchas gracias, Laurita. Muchas gracias, Cristian. Vanessa, y por qué no, nuestra cantante. Acompáñenos en el próximo programa, y ya saben, a través de... Mañana en el Auditorio Benjamín Carrión estaremos cantando para toda la comunidad LGBTI. Por el tiempo, si no hubiésemos hecho una canción. Tiempo, si no, yo hubiese cantado. No, se preocupen, mañana me escuchan. Muchas gracias, y esto fue... Gracias. Pégame la mano. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Y después de pélame y pélame... Y pélame, pues loco. Hemos llegado al meollo del asunto. Esto fue... ¡Pélame la naranja!